Hola, soy Máximo y te queremos hacer una entrevista para la radio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Nicolás y, bueno, un gusto de tenerlos acá. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacen si les llega algo en mal estado? Bueno, por suerte nunca pasó, pero en todo caso, si llega a pasar, eso obviamente se devuelve y se avisa, en mi caso, a la supervisora y a la vicedirectora. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de higiene? Las condiciones de higiene son muy buenas. Nosotros siempre estamos haciendo limpieza profunda, se baldea el comedor, se limpian la mesa con lavandina, se desinfecta todo. Igualmente también cuando, antes de empezar la elaboración, también se desinfectan todos los utensilios de cocina. La tercera es, ¿han servido comida en mal estado? No, jamás. La cuarta es, ¿qué opinas de la comida? Como lo cocino yo, a mí me gusta mi cocina. Trato de hacer lo mejor posible para que ustedes estén conformes. Y bueno, nada, siempre, obviamente, aparte de todos los condimentos, también un poco de amor le va. Bueno, la quinta y la última. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede mejorar? Y mirá, desde mi punto de vista, yo me siento cómodo con lo que me mandan. Y como te dije anteriormente, yo trato de poner lo mejor. Es como cocinar para mis hijos. Así que quédense tranquilos que siempre van a estar bien resguardados por mí.